consagrado lo que estaba en el lugar santísimo, hermano. Y solo el sacerdote que entraba a ese lugar, hermano, tenía toda la revelación del tabernáculo. ¿Sí se puede imaginar usted esa escena? Hay quien está fuera del tabernáculo, no tiene la revelación de Dios. Pero hay quien está en el atrio, pero no tiene toda la revelación. Necesita entrar un paso más, pasar por un velo y después, hermano, pasar por otro velo. Aunque toda la revelación de Dios está aquí, hermano, toda, absolutamente toda. Déjame decirte algo, hermano. La revelación o la iluminación de Dios para entender esta revelación es progresiva, hermano. Y no todos, hermano, tenemos toda la iluminación para entender toda la revelación de Dios. Hay cosas que hasta pleno siglo XXI, hermano, nos están siendo iluminadas o reveladas, hermano, por las cosas que se están descubriendo. Aquí estaban ya, pero no podíamos entenderlas. ¿Se acuerda del profeta Daniel cuando él escribió, hermano, muchas revelaciones? ¿Él las entendía? No, le decía a Dios, sella la profecía porque algún día la van a entender, pero tú no. Así es que Daniel tuvo la revelación, pero no sabía qué significaba, hermano. No tenía la iluminación de parte de Dios para entender esa revelación. El pueblo de Israel tuvo, hermano, en la escritura Isaías 53, donde estaba revelado, hermanos, lo que el Señor Jesucristo pasaría. Nosotros ahora entendemos esa revelación, hermano. Pero los judíos dicen que siguen teniendo un velo de tal manera que no alcanzan a entender, hermano, que era el Mesías, el Señor Jesucristo, el que venía a liberarlos. Porque tienen un qué, hermano, un velo, hermanos. Cuando tú no alcanzas a entender algo de Dios, es porque tienes un velo delante de ti. Y lo que Dios quiere, hermano, es irnos revelando, hermano, su palabra que ya está allí, hermano. No es que Dios va a traer una nueva escritura, ni un nuevo evangelio, ni una nueva Biblia. Es que a veces, a pesar de ser cristianos, me doy cuenta, hermano, yo mismo en mi propia vida, que hay tantas cosas reveladas ahí, pero que yo no las entendía, hermano. Pero cuando Dios ilumina, hermano, el corazón y la mente con el Espíritu Santo, dice que entonces se van quitando los velos, hermano, y tú y yo podemos ir entendiendo lo que la palabra de Dios tenía para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El siglo XXI, hermanos, es un siglo que arrancó, hermano, con una tecnología y un nivel de ciencia tan avanzado que nos sorprendemos hoy en día. Y usted utiliza, hermano, un montón de aparatos electrónicos que yo le puedo asegurar que usted ni entiende cómo funcionan, pero le funcionan, ¿sí o no? Y usted ni se pone a investigar cómo funciona eso, pero lo usa y se beneficia de él. Quizá no tiene la revelación, hermano, de cómo suceden las cosas, pero sí lo sabe usar y sí le funciona, está bien, ¿sí? Y eso es bueno, hermano. Pero déjeme decirte algo en esta hora, hermano. Dios quiere revelarse a nosotros, hermano, en otro nivel. Si tú y yo, hermano, tenemos una revelación de hace 20 años, hermano, es que no hemos progresado. Porque dice la palabra de Dios en el Job, hermano, que de Él es revelar las cosas, hermano. Y Él quiere revelar las cosas a nosotros. Por ejemplo, hermano, es algo muy interesante. Algún hermano preguntaba en un foro, hermano, de científicos, gente que se dedica a estudiar la genética, hermano, que hoy en día está muy de moda. Con eso empezó el siglo XXI, hermanos, con el asunto del genoma humano. Y entonces, hermano, si usted no fuera cristiano, imagínese que usted no fuera cristiano. Ya, bueno, algunos parecen que no son, pero bueno, imagínese que no fuera cristiano, de verdad que no lo fuera, ¿sí? Y que fuera usted a lo mejor ateo, que usted no creyera en Dios. Y entonces alguien le preguntara, ya déjese de que si el huevo o la gallina, ¿qué fue primero, hermano, el varón o la mujer? Pero ¿cómo lo demuestra, hermano? ¿Por qué el varón? Entonces, ¿de dónde nació la mujer si el varón no puede? Bueno, estamos hablando de que somos ateos. O sea, por eso, vea cómo, hermano, por eso el ateísmo, hermano, no tiene bases. ¿Usted sabe que el ateísmo, hermano, es la creencia más ridícula que puede haber? De verdad, ellos quieren ridiculizar a Dios, hermano, y a los cristianos. Pero cada vez que la ciencia avanza, hermano, el nivel de iluminación sobre la Biblia es tal que se vuelve a demostrar, hermano, que la palabra de Dios tenía razón. Porque, hermano, si pensáramos que el primer ser humano fue varón, ¿cómo nació la mujer, hermano? Si el varón no tiene la capacidad de dar a luz, ¿sí? No se puede. Ahora, si primero fue una mujer, hermano, ¿quién puso la semilla en ella para que la mujer pudiera, para que un varón pudiera nacer o la especie humana se pudiera reproducir? Entonces, fíjese, hermano, cómo desde ahí hay muchas cosas que no nos explicamos y que la Biblia tenía razón, hermano. Estaba yo leyendo, hermano, ahora que nos tocó hacer una tarea ahí en el instituto, algo muy interesante sobre el asunto, hermano, porque Hoy que estamos celebrando el Día de las Mamás, gracias a Dios por todas las mamás, hermanas que están aquí, que Dios les bendiga. Pero fíjese que la primer mamá no fue hombre, fue mujer, no fue mujer, fue varón. Porque Dios dice, hermano, que de Adán sacó a Eva, ¿sí? De ahí creó, ¿cuántos creen que Dios creó a Eva de la costilla de Adán? Usted sabe que Dios no podía crear primero a la mujer, porque de la mujer no se puede crear al varón. Es imposible, hermano. La genética hoy lo demuestra, ¿sí? La mujer tiene cromosomas, 23 pares de cromosomas tenemos, y la mujer solamente tiene cromosomas tipo X, y nada más, su último par es XX, ¿sí o no? Y el varón tiene cromosomas X y Y. De una mujer, hermano, sola no puede nacer un varón. Es imposible, hermano. No se puede. No hay manera. La genética lo comprueba y la genética lo demuestra. Entonces, hermano, ¿quién tenía razón? La Biblia, hermano. Porque Dios primero creó a Adán. ¿Qué tipo de cromosomas tiene Adán? X y Y. ¿Puede tomar Dios cromosomas X de Adán para formar a la mujer? Por supuesto, hermano. Por supuesto. Ahora, usted sabe, hermano, dónde está nuestra genética, hermano. Todo el genoma humano está en la médula ósea. ¿Sabe usted dónde está la médula ósea? En los huesos, hermano. ¿De dónde tomó, hermano, Dios a la mujer? De la costilla. ¿Por qué, hermano? Porque esa costilla ya tenía toda la información genética que se necesitaba para crear a la mujer. Hermano, y aún todos esos descubrimientos científicos que hoy vemos, hermano, nos dan una iluminación sobre algo, hermano. La Biblia tenía razón, porque esto estaba escrito hace miles de años, y nosotros apenas nos vamos dando cuenta que la Biblia sí tenía razón, que la Biblia no es un mito, hermano, que la Biblia no es algo ajeno. La Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Con esto te quiero decir algo, hermano. Dios quiere llevarnos a otro nivel de revelación como iglesia, hermano, a ti como creyente. A veces, hermano, es verdad que oramos, pero hermano, si tu oración no produce una revelación de Dios a tu vida, que tú puedas entender mejor a Dios, algo está pasando con nuestra oración, hermano. Si nuestras reuniones no provocan que Dios se revele a nosotros, hermano, de otra manera, algo está pasando con nosotros, que nos estamos quedando estancados. Dios quiere revelarse más a ti, hermano. Dios quiere revelarse más a mí. Dios quiere, hermano, que tú y yo lo conozcamos a Él todavía mejor, mucho más. ¿Cuántos quieren conocer realmente más al Señor? Yo anhelo más de la presencia de Dios. Yo quiero más de Dios, hermano. Yo anhelo conocerlo más a Él, ¿sí? Pero no podemos querer conocerlo más a Él, hermano, con una revelación estancada. Dios se revela a ti cuando eres salvo. Y para que Dios se revele a ti, hermano, en la salvación, tú no tienes que hacer nada. Dios toma la iniciativa de revelarse a ti. ¿Qué hizo Abraham para que Dios se le revelara, hermano, cuando lo llamó? Nada. Simplemente a Dios le plació revelarse a Él. Y un día Dios quiso revelarse a tu vida, hermano. Y eso es motivo de que le des gracias a Dios y le des gloria a Él, de que un día Él quiso revelarse a tu vida, hermano. Pero ese nivel de revelación, hermano, es muy básico. Tú tienes que crecer en el nivel de conocimiento y de revelación de parte de Dios. Y revelación no es conocimiento, hermano, nada más. Hay muchos cristianos que podemos saber mucha Biblia, hermano, pero no tenemos una revelación de parte del Señor de que le podamos conocer más, o conocer mejor. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que podamos tener un mayor nivel de revelación. Que es cuando usted ore, hermano, se le quite un velo de sus ojos y pueda entender todavía mejor, hermano, al Señor, y diga: wow, esto yo no lo entendía, pero ahora lo estoy entendiendo. Esto yo no lo sabía, pero ahora lo estoy sabiendo. Muchas veces la Biblia tiene cosas, hermano, que ahí están, pero están como veladas para nosotros, hermano. Tenemos un velo todavía que no alcanzamos a entender. Y cada iglesia, hermano, tiene un nivel de revelación. Cada iglesia tiene un nivel, hermano, de conocimiento de Dios, hermano. No en cuanto a intelecto nada más, sino una revelación en espíritu, hermano, acerca del Señor. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que Dios quiere revelarse más a esta iglesia, hermano. Pero si nosotros no hacemos más para que Dios se revele a nosotros, nunca va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Nunca va a pasar nada. La iluminación viene del Espíritu Santo, hermano. Dice que Él nos revela al Padre, hermano. Él nos revela a Jesucristo. Pablo dijo: yo desecho mi conocimiento y lo tengo por basura, porque yo quiero que Dios se me revele más, que Cristo se me revele más a mí. Quiero conocer mejor a Cristo, ¿sí? Quiero conocer mejor a Cristo. Y nosotros, hermano, anhelamos que el Señor se revele más a nuestra vida, hermano. ¿Cuál es la revelación que Dios tiene para mí en esta hora, hermano? ¿Cuál es la revelación que Dios tiene para ti, para esta iglesia en esta tarde, hermano? Yo creo que estamos en un escalón, hermano, pero Dios quiere que subamos a otro escalón, hermano, de verdad. Dios anhela llevarnos a otro nivel de revelación de su Espíritu Santo, hermano, de su Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué nos pasa a veces? Que nos aferramos a las cosas pasadas. Nos aferramos a las cosas, hermano, que un día nos fueron reveladas y fueron buenas, hermano. Pero tenemos que soltar todo eso para que el Señor pueda darnos algo nuevo, hermano, a cada uno de nosotros. Tenemos que soltar, hermano, quizá las cosas que en algún momento quizá nos funcionaron y estuvieron bien, hermano. En ese momento Dios las reveló y Dios quiso que así fuera. Pero ¿qué ahora, hermano? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Cada vez que Dios revela algo, hermano, va ligado a la obediencia, hermano. Cuando Dios te muestra algo y tú lo obedeces, estás en un nivel de que Dios te revele algo nuevo, hermano. ¿Sí? Si Dios te revela algo, hermano, y tú lo obedeces, estás en posición de que Dios te pueda revelar algo nuevo, hermano. Pero si Dios te revela algo nuevo y tú no lo obedeces, ¿qué va a pasar, hermano? Dios no te puede dar más revelación de lo que estás dispuesto a obedecer. Dios se le reveló a Abraham y le dijo: deja tu tierra y deja tu parentela, deja todo, ¿verdad? Y Abraham, hermano, obedeció y salió de su tierra y dejó a su parentela y se fue a vivir a Canaán sin saber absolutamente nada. Y viviendo allá, hermano, Dios se le volvió a revelar. Y conforme pasaban los años, Dios se le fue revelando más y más y más, hermano, hasta que llegó Dios a llamar a Abraham amigo de él, hermano. Yo creo que Dios quiere, hermano, darnos una revelación mayor cada día y cada momento más, hermano. Pero sin intimidad y sin comunión no puede haber, hermano, revelación. Tenemos que entrar en una comunión con Dios, una comunión real, hermano, una comunión que de verdad haga que las cosas cambien. Yo creo, hermano, que la iglesia necesita hoy, hermano, un buscar al Señor de otra manera, hermano, diferente. Alabar a Dios, hermano, con un corazón diferente. Exaltar a Dios de una manera, hermano, diferente, ¿sí? Que el Señor pueda ver en nosotros ese anhelo de que queremos, hermano, que Él se nos revele a nosotros. Muchas veces cantamos, ¿verdad? Hace rato cantábamos: revélanos tu gloria, ¿sí? Revélanos tu gloria. Yo no sé cuántos quieran que el Señor revele su gloria, hermano, a cada uno de nosotros, ¿sí? Yo he visto, hermano, que Dios nos va revelando cosas, nos va enseñando cosas. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer las cosas que el Señor nos va mostrando, hermano. Esa es la pregunta, hermano. Dios nos ha enseñado cosas nuevas a lo largo de estos años que llevamos aquí. Dios nos ha enseñado cosas nuevas, pero ¿sabe qué era lo que el Señor nos mostraba? Que si no estamos dispuestos a vivir en esas nuevas cosas que Él nos muestra, nos vamos a volver a estancar, hermano. Nos vamos a volver a quedar. Y yo no quiero, hermano, volverme a estancar, ni que nos quedemos estancados, hermano. Yo no sé si usted sí quiere hacerlo, pero yo no. Dios nos ha enseñado cosas nuevas. Piense, hermano, estos dos años que hemos estado aquí, todo lo que Dios ha quitado el velo de nosotros, hermano, para que lo entendamos. Eso es revelar. Quiere decir que Dios sí se ha estado revelando, hermano, en este lugar. Ha estado quitando el velo de muchas cosas. Cosas que hoy, ahora entendemos, hermano, porque el velo fue quitado de nuestros ojos. Cosas que hace 10 años, hermano, yo ni siquiera me hubiera imaginado que podríamos ver o hacer, porque para nosotros estaba velado, hermano. Había iglesias que ya tenían una revelación más avanzada porque ellos ya lo habían entendido y nosotros no. Y los que no lo habíamos entendido, hermano, nos dedicábamos a tirarle piedras a los que ya lo habían entendido. Y eso no es lo que Dios quiere, hermano. Él quiere que nosotros busquemos la revelación de parte de Dios. Piense, hermano, en su propia vida, en usted. De las cosas que Dios ha revelado, hermano, de 2 años para acá, ¿cuáles usted está viviendo hoy, hermano, en esa nueva revelación que Dios nos dio? ¿Y en cuáles, hermano, no hemos obedecido y nos hemos quedado, hermano, en el mismo nivel? Piense, hermano, ¿cuáles cosas sí estamos haciendo y cuáles no? Yo creo que el Señor quiere, hermano, que antes de darnos otro nivel, hermano, a nuestra vida, quiere que vivamos lo que el Señor ha ido revelando a lo largo de todos estos 2 años, hermano, en esta iglesia. Hermano, ¿qué estamos esperando para nosotros, hermano, poner en movimiento lo que Dios nos ha dado? ¿Cuánto tiempo, hermano, va a pasar hasta que nosotros mismos nos levantemos para poner por obra, hermano, lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto tiempo va a pasar, hermano, para que en esta iglesia podamos empezar a experimentar, hermano, lo que Dios quiere hacer, hermano, en nuestras vidas? No lo sé, hermano, depende de nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a avanzar en esa revelación de parte de Dios? Yo hoy quisiera, hermano, que oráramos, ¿verdad? Y que le pidiéramos al Señor: Señor, de verdad queremos entrar en esa dimensión diferente que tú nos quieres dar. Que se vaya quitando el velo de nuestros ojos, Señor. Y que una vez vivamos, es como pasar de un cuarto a otro, a otro, a otro, hermano. Cuando tú vas en el conocimiento de Dios, Dios quita un velo y entras como en una habitación. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? El que tú decidas, hermano, porque cuando obedezcas lo que ahí se te pidió, estarás en posibilidad de entrar a otro nuevo nivel de revelación, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, hermano, que tú y yo vayamos creciendo, hermano, de gloria en gloria. Esta iglesia, hermano, yo he visto que Dios está tratando con nosotros, hermano, por algo. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que Dios va a hacer algo, hermano. Está haciendo algo con nosotros. Pero vamos a preguntarnos si estamos dispuestos, hermano, a vivir en ese nivel de revelación que el Señor nos quiere dar. Yo quisiera que oráramos, hermano, y que aprovecháramos este tiempo para orar al Señor, de verdad orar al Señor, ¿sí? Que de verdad clamáramos a Dios y le dijéramos: Señor, ¿qué tienes tú para nuestra vida? ¿Qué tienes tú para mi vida, Señor, en este lugar? Que Dios nos ayude, hermano, a todos. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo más importante. Si yo le pregunto a usted con franqueza, hermano, si su vida es guiada por el Espíritu Santo, yo no sé, hermano, usted qué me va a contestar. Porque muchas veces, ni siquiera como iglesia, hermano, ahora que hemos salido a evangelizar, que hemos estado yendo allá afuera, hermano, yo le puedo decir que tenemos mucho la tendencia, hermano, a regresar a las estructuras, siempre. Porque es más fácil hacer una estructura, hermano, que ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es oír la voz del Espíritu Santo en el momento. Yo le voy a decir algo, ¿sí? Para todos los que estamos aquí, que cuando salimos a evangelizar, hermano, usted no puede hacer lo mismo una semana que la otra, porque entonces usted no es guiado por el Espíritu Santo. Usted tiene estructuras. Si usted repite lo mismo, hermano, de una semana a otra, quiere decir que usted no se pregunta o no le pregunta a Dios: Dios, ¿qué tengo que hacer esta semana en el lugar que voy a ir? Y usted no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, hermano, a que Dios le revele lo que Él quiere hacer a través de usted, hermano. Nos es más fácil, hermano, decir: no, pues si vamos a ir al hospital, llevemos tortas. Y entonces organizamos, hermano, las tortas. Vamos a ir al metro, pues llevemos paletas. Vamos a ir al parque, pues llevemos pelotas, ¿sí? Pero así no es la vida, hermano, en el Espíritu. Eso no es, hermano, que el Señor revele las cosas que Él quiere hacer. David dijo: gracias, Señor, porque has revelado a mi oído, has revelado a mi corazón, que te construyamos casa, que se haga un lugar para darte gloria. ¿Quién se lo reveló a David, hermano? El Espíritu Santo se lo reveló. ¿Quién le revelaba a Pablo, hermano, dónde tenía que pasar y por dónde no? ¿Alguna vez le has preguntado al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿a qué hospital debo de ir esta semana que viene? O escogemos el que más nos gusta, en el que mejor nos recibieron, y a ese vamos. No sé si me vas siguiendo lo que te quiero dar a entender, hermano, pero es que no vivimos, hermano, de verdad no vivimos guiados por el Espíritu Santo, hermano. Los que dirigen la alabanza de verdad le preguntan a Dios: Dios, ¿cómo quieres que hoy sea la alabanza? Si la alabanza es para ti, ¿podrías decirnos cómo quieres que sea hoy para ti la alabanza, Señor? Si vamos a ir, hermano, a lo que usted vaya a hacer, ¿cómo preguntarle primero a Dios? David salía a la guerra y él no tenía su estrategia de guerra. Su única estrategia era preguntarle a Dios cómo tenía que pelear, hermano, esa batalla. Y Dios le decía: sube y rodéalos. No, espéralos. No, parte en dos el campamento. Dios le daba instrucciones. Eso es revelar, hermano. Dios se revela a las personas que lo buscan. Dios se revela a las personas que le preguntan. Dios se revela a las personas que están dispuestas a vivir guiados, hermano, por el Espíritu Santo, ¿sí? Pregúntale al Señor. A veces hasta creo que me daba yo cuenta, hermano, que el mismo canto era el que cantábamos siempre. Porque como nos funcionó un sábado, ¿qué decíamos? Este es el bueno, ¿verdad? Eso no es vivir guiado por el Espíritu Santo, hermano. Tenemos que replantear nuestra forma de evangelizar y nuestra forma de alabar y nuestra forma a lo mejor también de predicar y nuestra forma, hermano, de hacer las cosas de tal manera, hermano, que de verdad sea el Espíritu Santo, hermano, el que nos dirija al momento de hacer las cosas. Yo quiero, hermano, que el velo que hemos tenido por muchos años se caiga de esta iglesia. Ese velo, hermano, de religiosidad y estructuras que tenemos metido hasta la médula, porque lo digo por mí también, hermano. Para mí es más fácil, a veces caemos en el decir, pues haz un programa y un rol y ahí ponlo, y nos olvidamos ya de cómo estamos organizándonos. ¿Por qué? Porque es más fácil, no le tengo que estar preguntando a Dios cada 8 días quién tiene que hacerlo, hermano. Yo, hermano, he estado aprendiendo que Dios quiere que aprendamos a depender de Él, hermano, en todas las cosas. A veces, hermano, Dios puede decir, quiero que hoy fulano haga esto. Bueno, hay que ponerlo a hacer eso, hermano. Pero no podemos después, hermano, si Dios nos pide hacer otra cosa, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. ¿Cómo Dios guía a tu familia, hermano? ¿Tú le preguntas a Dios lo que haces, hermano? ¿O vives como tú quieres? ¿Planeas y ejecutas como tú decides? ¿De veras te esperas a tener la confirmación de Dios de algo? Señor, voy a comprar esto. ¿Es tu voluntad, Señor, que lo compre? Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a hacer lo otro. En mi casa voy a hacer aquello. En mi negocio voy a hacer aquello. ¿De verdad el Espíritu Santo guía tu vida, hermano? ¿O tú sencillamente haces las cosas y eres como la mayoría de los cristianos, hermano, que lo único que le pedimos es, Señor, bendíceme en lo que voy a hacer? Pero jamás le preguntamos a Dios si eso era lo que Dios quería que nosotros, hermano, hiciéramos. Porque no involucramos a Dios en nuestro diario vivir, hermano. Vivimos como queremos, hermano. Planeamos y hacemos como dice Santiago, ¿verdad? Y decimos, pues vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y a Dios no lo involucramos, hermano, en las cosas que estamos haciendo. Así es que en esta hora, hermano, yo quisiera que pudiéramos pasar a ese nivel en el cual de verdad fuéramos guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe a cada uno de nosotros. ¿Mande, Hugo? ¿Qué pasó, Hugo? ¿Sí? A Josué, Josué era el que peleaba. Tenemos que, no, y tenemos, mire, hermano, sí, de hecho, cuando nosotros aprendamos, hermano, a que nuestro nivel de comunión con Dios, hermano, determina nuestro nivel de revelación. Esta es la diferencia, hermano, que hace a uno y a otro. Dios le reveló a Moisés, alza las manos, y cuando tú alces las manos, ¿qué va a pasar, hermano? Vas a ganar. Pero yo no veo a Moisés, hermano, alzando las manos todas las batallas. ¿O sí? ¿Por qué, hermano? Ah, porque, hermano, Moisés sabía oír la voz de Dios, hermano. Yo quiero, hermano, que vamos a volver a reorganizar los equipos de evangelismo, hermano. Yo le dije el otro día, el Señor quiere que nos limpiemos. Por supuesto, el Señor quiere que nos limpiemos, porque no podemos ir a ministrar, hermano, si nuestro corazón no estamos trabajando en contra de la iniquidad que el Señor quiere que quitemos de nuestra vida, hermano. Pero la otra cosa importante, hermano, es que aprendamos a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Que quítese de la cabeza, hermano, la estructura, hermano, que podamos tener. Porque, ¿sabe? Yo me di cuenta que a lo largo de las semanas usted terminó haciendo una estructura, hermano, de su trabajo de evangelismo. Y entonces, hermano, ya no era lo más importante lo que el Espíritu quisiera hacer. Ya era más importante la forma en la que teníamos que hacer las cosas. La forma la determina la revelación de Dios, hermano. Cuando tú subes a otro nivel de revelación, tienes que cambiar tus formas, porque las formas pasadas te van a estorbar, hermano, para la nueva la nueva obra que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Y eso a veces no lo podemos entender todos, hermano. Queremos subir a otro nivel, pero arrastrando las formas, y no es así, hermano. Cada nivel de revelación tiene sus formas, hermano. Apréndelo. Cada nivel de revelación tiene su forma. Tú aprendiste a orar de una forma cuando te convertiste. No puedes orar hoy de la misma forma que cuando te convertiste, hermano. No puedes. Si sigues orando de la misma forma, hermanos, es que sigues estando en el mismo nivel todavía, hermano. Debe de cambiar la forma, hermano, porque las formas las determina, hermano, la revelación. Cada vez que Dios le revelaba algo a Moisés, algo a David, algo al pueblo, hermano, cambiaba la forma, porque la forma la determina, hermano, lo que el Espíritu Santo quiere y lo que Dios quiere, hermano. Tú y yo aprendimos a alabar a Dios de una forma, hermano. Y si 20 años después seguimos alabando a Dios de la misma forma, quiere decir, hermano, que no nos ha sido revelado nada nuevo, hermano, en cuanto a la alabanza y la adoración. La forma, hermano, no es lo más importante. Es el Espíritu, hermano, lo más importante. Y Él tiene todo el derecho, hermano, de cambiar la forma. Él tiene todo el derecho, hermano. Es más, cada nivel, hermano, es una forma diferente, hermano. Velo en los discípulos, hermano. ¿Cuál fue su forma de ministrar y de predicar al principio? ¿Y cuál fue la forma después? Ya era muy diferente, hermano. Porque el Señor es el que cambia esas cosas. ¿Sí, hermana? Mire, le voy a decir algo, hermano. Cuando usted ora y Dios no le contesta, hermano, regularmente es porque no sabemos oír, hermano, la voz del Espíritu. Es más, yo le voy a decir algo. Aprendimos a orar como monólogo, hermano. Esa es la forma que nos enseñaron a orar. El cristiano regularmente se hinca y habla. Y puede hablar una hora, hermanos, allí hincado. Y nunca espera, hermano, a que Dios le conteste. ¿Dios habla o no habla, hermano? Yo creo que Dios habla, hermano. ¿Sí? Yo creo que Dios habla. Y Dios siempre contesta, hermano. ¿A dónde habla el Espíritu Santo? A su espíritu. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, hermano, en nuestro. Por eso le digo, hermano, que nuestro nivel de oración tiene que ser diferente, hermano. Tiene que ser distinto, hermano, del principio a lo que hemos ido avanzando. Preguntémonos, hermano, ¿cómo hacemos las cosas? Por ejemplo, mi hermana pregunta, ¿verdad? Bueno, a veces Dios puede tardar en responder, sí. A veces Dios puede tardar en responder. Pero el Espíritu Santo le va a decir en su interior: aprende a esperar, todavía no es tiempo, tienes que esperar. ¿Sí? Uno tiene que aprender a oír la voz del Espíritu, hermano, en el corazón. Él quiere revelarnos cosas, hermano, mostrarse a nosotros. Por ejemplo, hoy, hermano, con todo lo que hemos hablado de la iniquidad, déjeme decirle algo, hermano. Esa es una respuesta de Dios para muchos de los que están aquí, hermano. Muchos han estado orando por algo y le han estado preguntando a Dios cosas y le han estado pidiendo a Dios cosas. Pero no sabemos oír, hermano, que no nos damos cuenta que el que Dios revele, hermano, que tenemos iniquidad, es la respuesta que usted estaba esperando, hermano. Esa es su respuesta, hermano. Quería una respuesta, esa es su respuesta, hermano. ¿Por qué Dios no nos contesta, hermano, muchas veces? Por la iniquidad que hay en nuestro corazón. ¿Qué quiere Dios que usted haga, hermano? Trabaje contra esa iniquidad, hermano. Quite lo que hay en su corazón, hermano. Haga lo que le estamos indicando, hermano, de decirle al Señor: Señor, mira, esto es con lo que yo tengo y voy a cambiar, Señor, con tu ayuda. Yo lo quiero dejar, quiero renunciar. Quiero renunciar a esto, quiero renunciar a lo otro. Pero a veces, hermano, Dios nos revela algo y no estamos dispuestos a hacerlo, hermano. No queremos hacerlo porque no nos agrada la respuesta de Dios. Es decir, si la respuesta de Dios no me gusta, entonces yo no creo que sea la respuesta de Dios. En este tiempo, hermanos, es importante que usted y yo podamos hacer las cosas que Dios nos va revelando y mostrando, hermano. Yo le puedo decir con todo mi corazón que Dios ha ido revelando cosas, hermano, y va a seguir revelando cosas, hermano, de cada uno de nosotros. ¿Por qué las revela el Señor? Porque Él quiere llevarnos a otro nivel, hermano. Él quiere llevarnos a otro nivel. Es mi anhelo y mi deseo, hermano, que usted y yo aprendamos a ser una iglesia movida por el Espíritu Santo, hermano. Movida por el Espíritu Santo. Pero una iglesia movida por el Espíritu Santo, hermano, tiene que limpiarse, hermano. Tiene que orar, tiene que tener comunión en todos los aspectos. Y no podemos estar atados, hermano, al pasado, ni a las formas, ni a ese tipo de situaciones que nos pueden estar estorbando. Así que, ¿qué le parece si oramos en esta hora? ¿Qué le parece si hacemos una oración, hermano? ¿Verdad? Y vamos a pedirle al Señor: Señor, de verdad queremos ser guiados por el Espíritu Santo. De verdad queremos ser guiados por ti. Si logramos romper, hermano, ese, quitar ese velo de nosotros, hermano, vamos a avanzar a otro nivel. Yo le dije a los de la alabanza: oren y pregúntenle a Dios cómo quiere que sean las cosas. Y creo que así debe de ser, hermano. Y no se trata de decir: ah, ya vimos que hoy así funcionó, ah, bueno, pues hoy así lo vamos a hacer. No, hermano, preguntémosle a Dios, hermano, semana a semana, día a día, momento a momento. Como le dijo Pablo: ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Quién eres tú y qué quieres que yo haga? Y eso es lo que el Señor espera, hermano, de cada uno de nosotros. Su vida, hermano, está en el nivel en el que usted quiere estar. Dios, hermano, no sube a uno a un nivel y a otro, hermano, simplemente porque sí o porque no. Cada uno elige estar en el nivel que está, hermano. Y yo quiero pasar a otro nivel, hermano. Yo no sé si usted quiere pasar a otro nivel o si quiere seguir quedando ahí. Si usted y yo hoy queremos pasar a otro nivel, el Señor lo ha dicho muy claro, hermano: limpie su iniquidad y el Señor lo va a llevar a otro nivel. Limpie su iniquidad y Dios le va a mostrar cosas más grandes. Pero el paso que tenemos que dar es: limpie su iniquidad, limpiemos nuestra iniquidad. Le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Si Abraham no se mueve de ahí, hermano, Dios no le entrega nada, hermano. ¿Quiere usted que Dios le dé algo nuevo, hermano? Límpiese de su iniquidad y verá cómo Dios le va a dar algo nuevo, hermano. Limpiémonos de todo lo que nos contamina y Dios nos va a dar algo nuevo. Yo quisiera que oráramos, hermano. Póngase de pie en esta hora. Espero poder poner en usted, hermano, eso que Dios quiere, hermano, en nuestra vida, de no conformarnos, hermano, de no quedarnos con la estructura que tenemos, de cambiar las cosas. Y vamos a cambiar muchas cosas, hermano, no nada más cambiar por cambiar y decir: ay, Señor, vamos a hacer cosas nuevas, porque no, es preguntarle al Espíritu: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Y yo sé que el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si oramos, hermano? ¿Qué le parece si usted le pide al Señor: Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida, Señor. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Yo quiero que tú seas más real en mí. ¿Qué tan real es Dios en su vida? No lo sé, hermano. Pero la intención de Dios es ser más real con usted a donde quiera que usted vaya, hermano, y donde quiera que usted esté. Vamos a orar en esta hora y pídaselo con todo su corazón, Señor. Dígale: yo quiero que tú seas real en mi vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, yo te quiero dar gracias porque tú estás con nosotros. Yo quiero que cada uno en esta hora le pida al Señor: Señor, yo quiero que tú te reveles a mi corazón, Señor. No pasemos al altar solamente como algo aprendido, hermano, o otra estructura. Hagámoslo de corazón, porque en verdad queremos que Dios se revele a nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida que se han convertido en estructuras que nos estorban para ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, yo te quiero pedir en esta tarde que toda estructura se rompa de nosotros, todo velo se quite de nosotros, Señor. Hay velos que todavía tenemos puestos, Señor, y que no nos permiten ver las cosas como tú quieres que las veamos. Dígale a Dios: quítame el velo, Señor, que no me permite pasar a otro nivel, Señor. Y cuando tú me muestres algo, permíteme vivirlo para yo poder avanzar hacia lo que tú quieres, Señor, en esta hora. Hay un velo en este lugar que tenemos que aprender a romper. Hay un velo que nos está separando de lo que Dios quiere con lo que Dios, con lo que nosotros somos hoy. Hay una diferencia, hermano, entre lo que somos y lo que Dios quiere. Y muchas veces hay un velo que nos estorba a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en esta hora que tú transformes esta iglesia desde su interior, Señor. Queremos ser movidos por el Espíritu Santo. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Queremos ser guiados por ti, Espíritu Santo, en todo lo que hagamos, Señor. Esa es mi oración para ti en esta tarde. Que no haya nada, Señor, que hagamos simplemente, Padre, con sabiduría humana o con entendimiento, Señor, que proviene de nuestra propia razón. Si vamos a evangelizar, evangelicemos, hermano, guiados por el Espíritu Santo. Pídale a Dios revelación de lo que usted tiene que hacer para evangelizar, hermano. Pídale a Dios revelación para saber lo que usted tiene que hacer y moverse. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, dice la Biblia, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Tú nos has dado cosas reveladas. Dios nos ha revelado cosas para que las vivamos cada uno de nosotros. Señor, estamos en un nivel que creo que no es el nivel que tú quieres que nos quedemos. Dios quiere llevarnos a algo más. Dios quiere llevarnos a algo más. Así es que en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas ayudarnos a que todo velo se caiga de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vista, de tal manera que podamos entender. Dice la Biblia que hay gente que viendo no ve y que oyendo no oye. Eso es un velo. Eso es un velo. Cuando tú viendo no ves y cuando tú oyendo no oyes, y cuando teniendo las cosas delante no podemos entenderlas, es un velo que nos está puesto. El pueblo de Israel tiene un velo muy grande, de tal manera que no puede entender que Jesucristo era el Mesías que ellos esperaban. Pero es que hay un velo muy grande en la nación de Israel que no le permite reconocer a Cristo como su Mesías. Señor, te pido que no haya velo sobre esta iglesia que nos esté impidiendo verte en toda tu gloria y en toda tu majestad, Señor. Hay un velo que nos impide verte, Señor, como tú eres. Hay un velo que nos está estorbando para entenderte lo que tú eres. Seguimos, Señor, teniendo cosas, Señor, que son aprendidas, que solamente son repeticiones, que solamente son, Señor, costumbres, que son tradiciones, Señor, son cosas muertas, no tienen ningún valor. A veces, Señor, en el orar, en el adorar, en el leer la Biblia, ya no ponemos, Señor, nuestro espíritu en ello. Simplemente vivimos bajo cierto esquema que aprendimos, Señor, pero que no nos damos cuenta, Señor, que tenemos que pasar a un nivel más alto. Alto y queremos pasar a un nivel más alto. Espíritu Santo, yo oro para que tú te reveles en esta iglesia, Señor, con mayor profundidad y con mayor poder, Señor. Yo no quiero, Señor, copiar lo que estás haciendo en otra iglesia. Yo no quiero para mí lo que estás haciendo en otros lugares. Señor, no es mi intención, Señor, poder copiar o poder traerlo de otro lugar a este lugar. No es mi intención, Señor, que nosotros simplemente por imitación hagamos lo que otros hacen. Es mi oración que aprendamos, Señor, a ver lo que tú quieres que veamos y a vivir bajo lo que tú quieres que vivamos. Que la iglesia, Señor, no sea, Señor, siempre lo que ha sido, porque tú, Señor, quieres llevarnos a un nivel más alto y a un nivel más grande, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que nos ayudes, Señor, que se rompa toda estructura de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, las formas no son lo más importante. Las formas no son lo más importante. Las formas, Señor, no es lo que hace a la iglesia. La forma no es lo que hace al culto. La forma no es lo que hace el ministerio. La forma no es lo que hace a la evangelización. Es la comunión directa con el Padre. Es la revelación del Espíritu Santo lo que produce una forma de hacer las cosas. Si estamos teniendo nueva revelación de Dios, si estamos teniendo un nuevo contacto con Dios, tenemos que entonces hacer las cosas como el Espíritu las revela a nuestra vida y a nuestro corazón. Tú le revelaste a Israel que diera 7 vueltas alrededor de Jericó. Tú se lo revelaste a Israel, Señor. No se trata de que demos vueltas siempre alrededor, Señor, porque se nos ocurre hacerlo nada más. Tiene que ser la respuesta a una revelación, Señor. Si tú nos revelas, Señor, que demos vueltas, lo haremos, pero porque es tu revelación, Señor. Padre, tú le revelaste a David que tenía que tomar piedras del río, y él fue hasta el río y tomó piedras. Él sabía que no era con espada, él sabía que no era con escudo, porque tú le revelaste que le darías la victoria, Señor, con una piedra de río y con la onda que él usaba. Pero fue una revelación, Señor, directa de parte tuya. Tú, Señor, le revelaste a Gedeón que no era con un ejército grande. Él no recortó gente porque sí, él no recortó gente por su gusto. Es que Gedeón, Señor, tuvo una revelación de cuántas personas tenían que ir a pelear. Tú le diste la manera de identificar, cómo descubrir al que tenía que pelear y al que no estaba apto para pelear, Señor, y le revelaste tú a Gedeón cómo elegir a los que iban a pelear en contra de los madianitas, Señor. 300 hombres escogidos por la revelación tuya a Gedeón. Dios, tú le revelaste a Cristo cuáles eran los 12 apóstoles que tenían que seguirte. El Señor Jesús no hizo una convocatoria, hermano. Jesús no hizo una convocatoria, no trajo a miles y les hizo un examen. Jesús oró para que el Padre le revelara quiénes eran los 12 apóstoles que tenían que estar a su lado. Señor, tú mismo le revelaste, Señor Jesús, quién le iba a entregar. Tú le revelaste a Pedro que tenía que ir con Cornelio. Tú le revelaste a Pablo, Señor, a dónde no tenía que pasar en ese momento, Señor. Tú le revelaste a Juan el Apocalipsis. Tú le revelaste a Pablo, Señor, muchos misterios, Dios, de la doctrina cristiana. Se los revelaste a ellos, como tú quieres revelarnos, Señor, a nosotros, las cosas que quieres hacer con nosotros en este tiempo, Señor. Cambia nuestra forma, Señor. Queremos cambiar nosotros nuestra forma de iglesia, Señor. En esta hora, Señor, renunciamos, Padre, a todo yugo que tenemos cargando, Señor, por la enseñanza quizá que tuvimos, que en un tiempo fue buena, Señor, pero que la hemos hecho más importante que la voz del Espíritu Santo. En esta hora, hermano, yo te invito a que tú renuncies y tú y yo renunciemos a los yugos pasados y le digamos: Señor, renunciamos, Señor, a todo yugo que esté sobre nosotros, Señor, del pasado, que no nos deja hacer cosas, Señor, diferentes por pensar que la forma es más importante, Señor, que el Espíritu que puede pedirnos, Señor, las cosas. Que en esta hora renunciemos, Señor, a ese yugo, Padre, que está en nosotros, a ese yugo que nos ha estorbado, Padre, en el nombre de Jesús. En otro tiempo, hermano, hoy usted y yo estaríamos haciendo un culto en honor a las mamás, porque esa era la forma en la que aprendimos, Señor, a hacer servicios. Nos guiábamos por un calendario y veíamos cada fecha que se celebraba, y esa era nuestra forma de hacer servicios. Señor, hoy no queremos solamente guiarnos por lo que el mundo celebra, queremos realmente, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo. No es que, Señor, pensemos que es mala la celebración de ninguna manera, pero creemos, Señor, que el culto no está sujeto nada más a lo que el mundo celebra. Señor, cada reunión debe estar sujeta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, Señor. Pídale al Señor que se ha quitado todo velo y todo yugo de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Pídale al Señor que se rompa todo yugo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, hermano, de una manera, de tal manera que vamos a pedirle al Señor que rompa todo yugo de esta iglesia, hermano. Hay cosas, hermano, que usted y yo inconscientemente hacemos, hermano, porque así las aprendimos, hermano. Pero queremos que realmente el Señor nos ayude. Voy a invitarle a los de la alabanza que nos ayuden a ministrar en esta hora, hermano. Pero vamos a renunciar, hermano, a los yugos y vamos a renunciar, hermano, a las formas, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre lo que Él quiere hacer, hermano, con nosotros. Hay cosas que hemos aprendido, hermano, a lo largo de los años, y no me malentienda, las formas a veces no es que sean malas en sí mismas. El problema, hermano, es cuando toman un lugar que no les corresponde. Dios, hermano, por eso a Israel ya no le recibía los sacrificios que hacía, porque ya no lo hacían, hermano, con el corazón correcto. Se había convertido simplemente en una forma, hermanos. Así es que vamos en esta hora a orar y vamos a a renunciar, hermano, a todo lo aprendido, hermano, a toda estructura que nos esté estorbando. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se mueva, hermano, en este lugar, como Él quiera, hermano. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Que se haga el culto como sabemos hacerlo? ¿O que hagamos un culto, hermano, guiado por el Espíritu Santo, hermano? Yo creo que todos diríamos, queremos un culto guiado por el Espíritu Santo. Bueno, déjeme decirle que a veces nuestras formas le estorban al Espíritu Santo. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Ir a evangelizar con su estructura, hermano? ¿O evangelizar siendo guiado por el Espíritu Santo? Fíjese, somos tan incongruentes que todos decimos que queremos que el Espíritu Santo nos guíe, pero a la hora de hacer las cosas, hermano, las hacemos, hermano, con una estructura que nos estorba al final de cuentas. Así es que vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta hora, hermano, y que Él rompa toda estructura de nuestra vida, hermano, y de nuestro corazón. Aún, mire, yo le voy a compartir algo muy personal. Yo oraba, hermano, y aún tengo una forma de orar. Y el Señor un día me preguntó en mi interior, ¿no puedes orar de otra manera? Le voy a decir algo, hermano. Hoy no me hinco para orar en mi casa. Y usted dirá, ay, qué irreverente. No, hermano. Porque no hay forma de orar, hermano. Y el Señor me mostró que era más una cuestión de religiosidad el hincarme a orar que entender lo que estaba haciendo, hermano. Cerrar los ojos, hermano, también, porque así nos lo enseñaron. Pero el Señor no tiene una forma específica para orar. Cuando el Señor dice que toda rodilla se doblará ante Él, hermano, por supuesto, en reconocimiento a que Él es el Señor, hermano. Pero para platicar con Dios, hermano, no necesitas siempre estar de rodillas, hermano. Y te voy a decir algo muy personal que hoy hago, hermano. Me voy a mi sala, hermano, sillón de dos plazas. Y yo me imagino que el Espíritu Santo está ahí conmigo, hermano. Y trato de imaginarme que Él está sentado a mi lado. Y empiezo a hablar con Él. Y no cierro mis ojos, hermano. Trato de imaginarme que estoy hablando con Él. Y le empiezo a contar y trato de decirle, ahora tú contéstame, tengo mi Biblia en la mano y trato de que Él me hable. Y a lo mejor usted dirá, no, qué pastor tan hereje, ¿por qué? Ahora, si después yo le enseño a usted, no, hermano, es que si usted no ora con un sillón, está usted mal. Ya nos volvimos a equivocar, hermano, porque no es la forma. Y un día yo puedo orar parado, hermano, y caminando en mi cuarto. Hay muchos de ustedes que hincándose, hermano, se duermen. Pues no se hinque, hermano, mejor ore caminando en su cuarto. Y es mejor, porque pues, al menos si se duerme le va a doler caerse, hermano. Y no se va a dormir. Pero pensamos que si no me hinco, estoy mal. Y pensamos que si no cierro los ojos, estoy siendo irreverente. Luego a veces estamos tan incongruentes que está apagada la luz y cerramos los ojos. Yo digo, ¿para qué si todavía no vemos nada? Y muchos dicen, ah, es que me hinco y cierro los ojos y me duermo. Pues entonces levántate y abre los ojos, imagínate a Dios, alza tus ojos al cielo y empieza a orar. Hay mucha gente en la Biblia que oraba con los ojos alzados, hermano, al cielo, porque trataban de imaginarse a Dios, hermano, a la hora de orar. Los salmos, que son oraciones, hermano, son oraciones que contemplaban los cielos, hermano. Rompe tu forma, hermano, rompe tu forma y empieza a orar de otra manera, hermano. Aún aquí en la iglesia, hermano. ¿Sí? Yo, mire, mucho tiempo he pensado, hermano, quitar el altar. Pero a veces, hermano, a mí mismo me estorba, hermano, el decir, ay, como una iglesia sin altar. Pero es una forma, hermano, porque el altar más importante es tu corazón ahí en tu lugar. Desde ahí puedes hacer un altar, hermano, para Dios. Pero a veces pensamos que seremos una iglesia irreverente si quitamos el altar, ¿verdad? Es que no hemos entendido, hermano, que en realidad, hermano, te voy a decir algo. Que esto no es un altar, hermano. El altar es tu corazón. Puedes pasar aquí a hincarte, hermano, y para Dios no ser un altar. Pero, hermano, aunque no tuviéramos altar, si en tu corazón, hermano, está el reconocimiento de ofrecerte a Dios, es el mejor altar que le podemos levantar a Dios, hermano, en este lugar. Así es que igual, hermano, en la alabanza, ahorita les pedí que ministraran. No ministran, hermano, porque tenemos tantas estructuras que están esperando a que yo les dé una orden, ¿verdad? Para que empiecen a ministrar. Cuando ya les dije que ministren, hermano, son estructuras, hermano, porque no le preguntamos a Dios, porque estamos esperando una respuesta de hombre. hermano, y no estamos en lo que tenemos que estar. Hay aquí, hermano, quien el Señor le debe decir: ponte a orar, ponte a hacer esto. En la alabanza, hermano, usted tiene que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, hermano. Yo sé que el Señor nos va a ayudar, hermano, a romper todos esos moldes y estructuras que tenemos, hermano. Y Dios nos va a ayudar a cada uno. Ese es mi anhelo, hermano, más grande, y mi deseo. Yo sé que estas no son las predicaciones que son nuestras favoritas. Me queda claro, hermano. Pero las necesitamos, créame lo que las necesitamos, hermano. Vamos a orar ahí en su lugar, hermano, y dígale: Señor, es más, vamos a orar juntos, hermano. Este es el propósito de esta oración. Señor, renunciamos a las estructuras, renunciamos a las formas, Señor, y te pedimos que nos enseñes a ser guiados por tu Espíritu Santo. Esa es la oración. Señor, renunciamos a las formas, renunciamos a la religiosidad que nos enseñó a hacer las cosas de ciertas formas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes en todas las cosas que tenemos que hacer. Espíritu Santo, te pido que en esta hora tú te muevas en esta iglesia. Señor, renunciamos a todo yugo, Señor, impuesto, Padre, por cierta enseñanza que nos haya atado a las formas. Señor, renunciamos a hacer las cosas por costumbre. Yo renuncio, Señor, a hacer las cosas por haberlas aprendido así, Señor. Hay cosas cuya forma no está en la Biblia, la aprendimos de alguien, de otros, y eso nos ha limitado en nuestra forma de orar, de adorar. A usted le enseñaron una forma de hacerlo, y esa estructura no le permite ir a otro nivel, no le permite cantar a otro nivel, alabar a otro nivel, porque lo que usted le enseñaron le está estorbando. Permita que el Espíritu le hable. Tampoco lo haga por imitar a otro. Hágalo porque el Espíritu se lo pide. Hágalo porque el Espíritu se lo pide. Cante como el Espíritu se lo pide, hermano. Si el Espíritu te pide que te hinques, híncate. Si el Espíritu te pide que te postres, póstrate. Si el Espíritu te pide que alces las manos, álzalas. Si el Espíritu te pide que le brinques, brinca, pero hazlo movido por el Espíritu Santo. Cuando ores, si el Espíritu te mueve a hacerlo de una manera, hazlo. Pero, Señor, te pido que tú rompas toda estructura en nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo en esta hora, Señor, ato todo espíritu, Señor, de religiosidad de esta iglesia. Todo espíritu, Señor, que tiene que ver con las formas y las estructuras, Señor. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, no quiero ser una iglesia de costumbres. Queremos ser una iglesia donde el Espíritu Santo pueda moverse y pueda manifestarse en este lugar en el nombre de Jesús. Que la alabanza, Señor, sea un arma poderosa, porque los ministros saben oírte, saben ser guiados, saben ser dirigidos. Señor, que los que ministran en la oración sepan oír tu voz, Señor. Cambia, Señor, dame hombres y mujeres de esta iglesia que sean guiados por el Espíritu Santo, Señor. Rompe toda estructura en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda estructura cae, Señor, en esta hora, de este lugar. Señor, perdónanos, Señor, si nosotros mismos hemos estorbado al mover de tu Espíritu Santo. Y muévete ahora, Señor, en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos, muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada culto sea guiado y movido por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser movidos por ti. Ayúdanos a ser movidos por ti, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a la hora de alabarte, a la hora de orar, a la hora de hacer las cosas. Ayúdanos, enséñanos, Señor, guíanos. A la hora de evangelizar, lo hagamos, Señor, guiados y movidos por tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre, recibe la gloria en esta hora. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Señor, guíanos. Muéstranos. Enséñanos, Señor. Por favor. Queremos pasar a otro nivel. No nos queremos quedar estancados, Señor. No queremos quedarnos estancados, Señor. Queremos obedecerte en lo que nos pidas. Queremos obedecerte en lo que tú nos muestres, Señor. Gracias te doy por esta iglesia. Gracias te doy por mis hermanos. Por todos los que estamos en este proceso. Por todos los que estamos, Señor, en este taller tuyo, Señor, donde nos estás moldeando, Señor, a cada uno. Enséñanos, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que usted y yo, hermano, podamos llevarnos esto en nuestro corazón. Aún en su devocional diario, hermano, pregúntele al Espíritu, ¿qué quieres que haga hoy? Una mañana el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué no salimos a caminar y platicamos? Y usted va a poder salir a platicar, hermano, a la calle con el Espíritu Santo, hermano, porque seguramente el Espíritu le va a mostrar algo, hermano. Pero aprendamos a escucharlo, hermano. Aprendamos a oírlo. Aprendamos, hermano, a vivir bajo esa cobertura y esa dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermano, sé que Él lo hará. Vamos a ir rompiendo todo eso, hermano, que también nos estorba y que no nos permite poder disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es que mire, yo creo que Dios nos está preparando para cosas más grandes. Pero hasta que no estemos listos, hermano, Dios no nos va a poder dar lo que sigue, hermano. Pero yo creo que cuando empecemos a hacer los pasos que Él nos pide, hermano, será muchísimo más fácil. Así es que, hermano, vamos a de verdad buscar la dirección del Señor en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos. Amén. Vamos a dar gracias en esta hora.